tradicionalmente se ha considerado una buena muerte la que ha venido precedida pues de un tiempo de enfermedad que aún no le ha dado tiempo para prepararse a ello. ¿Cómo son las cosas? Que con el paso del tiempo, popularmente hemos casi identificado buena muerte, hoy en día la estamos identificando buena muerte, como morir sin enterarse. La enfermedad es un tiempo de gracia en el que Dios nos permite prepararnos para la muerte. Luego no entendamos una mala muerte, pues una enfermedad prolongada, ¿por qué no? Pues porque es que es una ocasión de gracia. Es una ocasión de gracia. Hablando en plata, pues yo creo que el cáncer es una enfermedad pues que habrá sido ocasión de que muchísimas almas se salven. Porque sí, porque tiene un tiempo previo de preparación, tiene también una posibilidad de que el hombre pues purifique sus pecados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es que las cosas hay que verlas con perspectiva de vida eterna. Y muchos familiares nuestros que hayan podido fallecer, por ejemplo, de esa enfermedad, del cáncer, pues han tenido una ocasión pues muy buena de preparación para el encuentro con el Señor. Sin embargo, hoy en día, ¿no?, nuestra mentalidad secularizada, como son las cosas, en nuestra mentalidad secularizada, pues es que a veces soñamos con una muerte en la que no tengamos tiempo ni de pensar de que viene. Eso es que es vivir de espaldas a la realidad, en vez de vivir de cara a ella.